encuentro del año que ha pasado, se robaron la dominga. Qué noche de casamiento, vieran lo que allí pasó. ¿Lo que pasó? Secuestraron a Dominga y Arturo solo quedó. Verán que a la medianoche también un hombre robó. ¡Epa, epa! Dice en el carro de Marco, seguro ahí se la llevó. La novia, miren quién la ha secuestrado. Triste se ha quedado Arturo, pues a Dominga llevaron. La novia, miren quién la ha secuestrado. Triste se ha quedado Arturo, pues a Dominga llevaron. Fuera, fuera de la pensión, fuera, fuera, tráiganme el carro. Hace más de una semana que no la puede encontrar. ¿A quién? Y sospecha que Marcelo se la ha podido llevar. ¡Este Marcelo maldito! Dijo, si ella no aparece, ya sé lo que voy a hacer. ¿Qué será? ¿Qué será? Me iré solo a Bariloche a pasar la luna de miel. La novia, miren quién la ha secuestrado. Triste se ha quedado Arturo, pues a Dominga llevaron. La novia, miren quién la ha secuestrado. Triste se ha quedado Arturo, pues a Dominga llevaron. La novia, miren quién la ha secuestrado. Triste se ha quedado Arturo, pues a Dominga.